de pelo rezaba en lo alto de aquel pizarrón. Las manos prestas a empujar al iluso que siempre marchará como sea. Tu fama, tu gloria, tu aplauso, tu historia pasa por encima de los demás y cubriéndote con el rango del mejor. A golpes, pistola o puñal, ni son las formas de pasar al rival. Lo dijo Darwin, a golpes tendrás el gol y a posición estofa. Pero la violencia del rudo afea pues de someter al de al lado, al trauma exquisito de la dulce afrenta que seguro sufrirá el que pierde. Conoces bien la suerte del desgraciado que pierde.